Hoy lunes nuevamente con Susana Paponi para pensar el presente, ¿no? Pensar acerca de cuáles son los mundos que se habilitan a partir de las novedades. ¿Cuáles son esas novedades que nos sorprenden a diario, Susana, habitualmente? Bueno, yo creo que nos sorprenden y nos habituamos a vivir con novedades mucho más de lo que cualquiera creería. De hecho, hoy en día todos estamos habituados a manejar, por ejemplo, la informática. Todos manejamos la pantalla. Estamos obligados, además de hacerlo, digamos que no es una decisión libre de decir, bueno, yo decido. Cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene una camarita digital y cualquiera, para cobrar hasta su sueldo, tiene que operar con una computadora como es el cajero del banco, ¿verdad? Bien, ahí hay un signo de época que no tiene que ver solamente con el artefacto que vemos, ¿no? Con el aparato celular o cámara o cajero, sino con toda una forma de funcionamiento. Esas máquinas no funcionan, son máquinas, pero no funcionan como funcionaban, no sé, las máquinas de la época industrial, incluso las máquinas de los electrodomésticos, por ejemplo, del siglo XX, que tienen que ver con un funcionamiento que es el de la palanca, es decir, una forma de energía para el funcionamiento que no es la misma forma de energía de estas nuevas maquinitas con las que tenemos que vernoslas nosotros en estos días. Por eso, ¿qué estamos pensando? La fuente de energía de la época de la fábrica, ¿no? De cuando la fábrica era el centro de producción y el motor del capitalismo, el motor del sistema económico, era el carbono. Hoy en día, estas maquinitas que conviven o con las que tenemos que convivir no funcionan a carbono. Incluso es otra lógica energética. Estas maquinitas dependen del silicio. Bueno, esto hace a una forma de comportamiento, de organización social, de modos de ser y de modos de existencia que ya ni se parecen a los modos de ser, modos de existencia, estilos de vida y cotidianeidad, no sé, de nuestros abuelos o de la gente que vivió a principios del siglo XX, ¿no? Pero estamos como en una etapa de transición en donde conviven, por ejemplo, dos formas de sujetos. Yo pienso, incluso hasta en mis padres, ¿no? Son personas que no están habituadas al manejo de la tecnología. Sí, podríamos hacer entre vos y yo, digamos, también, ¿no? Porque los que estamos alrededor de los 50 y 60 años, estamos justamente haciendo bisagra, sí, entre estos dos modelos. Y chicos que nacen ya con la disposición de conocer el mundo a través de los dedos. Sí, la mejor manera de darse cuenta que ya estamos habitando un mundo radicalmente diferente es observar la niñez. Los chicos se manejan en el mundo digital como el pez en el agua. A los que somos más adultos, a los que incorporamos en la escuela primaria y luego en la escuela secundaria las nociones incluso políticas, ¿no? De proyectos, sedimentación del conocimiento, proyección hacia el futuro, de causa y consecuencia, de orden, ¿no? Antes, durante, después. Todo eso está trastocado de alguna manera con estas nuevas tecnologías, pero no es que está trastocado algo que era per se bueno, sino que se ha gestado un mundo radicalmente diferente. Hace 40 años atrás, los días estaban organizados en tiempo de trabajo y tiempo de descanso, ¿no? Las temporadas, el tiempo estaba organizado, ¿no? En tiempo de descanso, tiempo de trabajo, tiempo festivo. Hoy en día el tiempo es prácticamente uno y básicamente el instante. Y no hay distinción, porque la computadora puede estar o no encendida todo el día, pero aunque no esté encendida, igual uno está recibiendo mensajes, digamos. Y lo que pasa en este momento, en determinado lugar, lo tenemos más que instantáneamente, mucho más que en la imagen televisiva, digamos, a través de la informática. De modo tal que lo que yo creo es que a nadie se le escapa que convivimos con algo que se llama la inteligencia artificial, De hecho, discutimos con la máquina, incluso caseramente, ¿no? Uno se enoja muchísimo porque está haciendo algo en la computadora y se... O no en la propia computadora, pero vas al banco y, uy, se cayó el sistema, ¿no? Es como un alguien que está en contra de lo que vos querías hacer. Digo, convivimos con esta inteligencia artificial y con otro elemento que hace que ya no seamos... no podamos definirnos como se definió al hombre o lo humano, digamos, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, que es el descubrimiento del genoma humano. Eso nos da un dato sumamente significativo ante el cual... ante la evidencia al cual nos tenemos que rendir, digamos. Hasta aquí nosotros veníamos pensando, hasta aquí quiero decir principios de la década del principios del siglo XXI, ¿no? Veníamos pensándonos, y desde el siglo XIX, como organismos. Entonces, dentro de un sistema de vida, biológico. Exactamente. Sí que existió el biologismo y la visión biologista o biologicista, digamos, positivista, por otro lado, de lo humano y del cuerpo, y el cuerpo como máquina y demás. Pero en rigor de verdad, sin llegar a ese vicio, digamos, nos pensábamos como un organismo biológico cuyo centro es la vida. Sí. ¿Está? Fíjate que eso va a tener derivaciones, modos de comprensión de lo humano que incluso explican cantidades de políticas, ¿no? Y de modos culturales, la defensa de la vida, el derecho, los derechos humanos, la proyección de la vida, el hacerse cargo, ¿no?, de la vida. Hay un elemento de los estados nacionales que se gesta, digamos, una forma de política, ¿no?, una forma, mejor dicho, de ejercicio del poder, que se llama biopolítica o biopoder, que es, por definición, el poder que se ejerce sobre la vida de las poblaciones. ¿En qué consiste esto? En la preocupación estatal por mejorar la vida de las poblaciones. Entonces tenemos ahí todas las políticas del censo poblacional, las políticas maternos infantiles, la vacunación, la escuela pública, la atención de la población improductiva, ¿no?, los niños y los ancianos, toda la política de seguros de vida, de seguros de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a tener derivaciones que no son tan simpáticas ni tan buenas, pero de todas maneras, el centro de esa preocupación, ¿cuál es? Una vida buena y productiva, porque digamos que el capitalismo burgués o el capitalismo industrial lo que necesita es precisamente producción. Yo diría que el biopoder es lo que conocimos, digamos, dentro del estado de bienestar. Ya en el neoliberalismo, la preocupación, el ejercicio político, el ejercicio del poder, ya no está tan preocupado por la mejoría, digamos, del estado de la población, sino por otro elemento que es la del consumo, ¿no? Porque en realidad esa preocupación por lograr la mejor vida posible tiene que ver con que ahí reside, ahí está el eje de la posibilidad del aumento del capital. Si tenemos una población sana, ordenada, prolija, normalizada, que se comporta dentro de, ahí está la famosa campana de Gauss, ¿no?, dentro de lo estadísticamente esperable, entonces se obtendrá mayor producción, ergo, mayor capital. Ahora, avanzando el tiempo, el capitalismo ha avanzado, y entonces ya estamos acá después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, promediando el siglo XX, nos vamos a encontrar con que el capitalismo no necesita, a ver, el eje del crecimiento del capital no va a estar dado en la producción, sino en el consumo. Entonces el tipo de ejercicio del poder ya no tiene que ver con que buscar el bienestar, por eso desaparece el estado de bienestar. Uh-huh. El estado de bienestar era aquel que se preocupaba precisamente porque necesitaba que la vida fuera sana y buena, que hubiera cuerpos sanos y fuertes para trabajar, digamos. Uh-huh. Ahora lo que necesita es cuerpos que consuman. cuidado, que esto es un tema sumamente interesante y fuerte, porque cuerpos que consuman quiere decir que consuman todo lo que hay para consumir, incluso ellos mismos. Todo un contrasentido, ¿no? Por eso yo creo que hace poquitos días decía aquí, todo lo que se llama humanitario en realidad es contra lo humano. Hay que resistir a eso, porque se incita todo el tiempo al consumo de lo que sea, de bebida, de comida, de fármacos, de ropa, de... ¿sí? Y entonces de inmediato inventamos la adicción correspondiente, ¿no? La adicción a los alimentos, la adicción a las grasas, la adicción al tabaco, la adicción a esto, la adicción al trabajo, la adicción al juego. Y entonces de inmediato se generan las terapias, entre comillas, para contrarrestar esto. Pero lo terrible es que es una máquina, digamos, que incita todo el tiempo a esto. Necesita incitar porque depende precisamente, para aumentar el capital, digamos, el mercado necesita, digamos, del aumento del consumo. Eso significa el desplazamiento de grandes masas. Se consumen grandes masas. Por eso el otro día decíamos, qué diferencia, ¿no?, entre el terremoto de Japón y el terremoto de Haití. La invisibilización de el pueblo haitiano, más allá de que a veces es necesario que aparezcan las pantallas, digamos, el mundo, el tercer mundo ya totalmente desclasado, y que aparece también en las pantallas la reconstrucción casi inmediata de Japón, por parte de Japón, o el orden y la responsabilidad y el orden con que los japoneses soportaron, digamos, los días del terremoto, del tsunami y de lo que están pasando, digamos, en la tarea de reconstrucción, ¿no? Es una necesidad continua de restablecer el orden, de mantener el orden, ¿no? Sí, lo que es interesante de ver. ¿Te acordás que al principio, creo que fue en el primer micro que hicimos en este invento de este año, a lo que ustedes me obligan, hablamos de que pensar el presente significa básicamente ir contra el sentido común? Entonces, ¿qué quiere decir el sentido común? El sentido común es aquello que está establecido como que es lo verdadero, es decir, aquello que se acepta sin ningún tipo de análisis, ¿no? Es más, porque suponemos que todos sentimos, pensamos y entendemos lo mismo, eso es lo mejor, digamos, ¿no? Entonces, con esta idea del orden, lo que quiero decir es, sí, claro, todo el tiempo el sistema, digámoslo rápidamente, entre comillas, va a tratar de restablecer el orden, de sostener un determinado orden. Ahora, no es lo mismo lo que se necesita como orden y las características de lo que hoy es orden a lo que fue orden en el capitalismo industrial, que fue antes de ayer, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial estábamos claramente, digamos, el eje de la economía era la fábrica, ¿no? La producción, y de hecho se generan figuras y modos de existencia, modos de sujetos que tienen que ver con la producción. Uno de ellos es el emprendedor, ¿no? El ingeniero que construye, que va, que conquista, etcétera, etcétera. El orden que requiere el capitalismo avanzado, de la inteligencia artificial, del genoma humano, y del consumo, fundamentalmente del consumo, es un orden radicalmente diferente. Nos encontramos en vivo la semana que viene, Susana. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias.